El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Nati Lagos, cantante, pianista y compositora, nativa de Azul, provincia de Buenos Aires, Argentina. En el 2005 se establece en la ciudad de Buenos Aires. Fue cantante de la Fernández Fierro y cofundadora del quinteto de tango Alto Bondi. Grabó dos discos solistas, Pisar en mi sombra del 2015 y Tango de hoy en piano y voz del 2018. Este último fue presentado en una extensa gira europea durante el 2018 y 2019. Nati Lagos se posiciona como una de las autoras y compositoras que capta la atención de colegas por su originalidad y calidad. Varios artistas contemporáneos como Natalia Abril, Cecilia Muncal y Valeria Vilaseca han incorporado a sus repertorios temas de su autoría. Participó del ciclo Autoras Argentinas en el Centro Cultural Kirchner, compartiendo escenario con destacadas artistas de la escena actual como Luna Bertoldi, Lucy Patané, Lidia Borda, Noelia Recalde, Miau Trio, entre otras. Participó del proyecto del Ministerio de Cultura de la Nación Yendo de Charlie al Tango, junto a Julieta Lazo, Chino Laborde, Cucuza Castielo y la orquesta típica Say No More, dirigida por Juan Pablo Gallardo, el cual fue presentado en los estudios de la TV Pública Argentina. Después de esta introducción, les propongo hablar de su último disco, Matarlo y Renacer. Es su tercer material. Contiene 8 canciones propias, cuenta con invitados especiales como Noelia Cincunás, Walter Chino Laborde y Paula Mafía. Cuenta Nati que este disco es la crónica de su propia metamorfosis, en la cual transitó desde la espera y la sumisión hacia un estado de acción y empoderamiento. A diferencia de sus trabajos anteriores, este es mucho más personal e íntimo, aunque en contraposición tiene una orquestación más compleja, donde la voz y el piano continúan siendo la raíz de la obra, pero esta vez se expande en guitarras, sintetizadores, violín, bandoneón, bajo, contrabajo y batería, que buscan potenciar los ambientes y las sensaciones de cada tema. Entreteje historias que estaban haciendo ebullición en su interior, historias silenciadas, infiernos guardados. Contarlas la liberó y transformó el dolor en movimiento y música. Finalmente, el agradecimiento a mi buena amiga, la enlazadora de mundos, la productora argentina Florencia Meluso, desde Buenos Aires, quien me acompaña desde hace largo tiempo con estas exquisiteces musicales y en este caso con este trabajo elaborado tan profundamente interior y emotivo. Escucharemos a Nati Lagos desde su disco Matarlo y Renacer del 2024, el tema Soberbio, el Rayo y Renacer, con la voz acompañante de Walter Chino Laborde. Hola a toda la audiencia del Canto y la Palabra, soy Nati Lagos desde Buenos Aires, Argentina. Les vengo a contar un poco acerca de mi tercer disco, Matarlo y Renacer. Es un disco de transformación, es un disco inspirado en la pandemia, aunque las canciones fueron escritas posteriormente. Nació como resultado de ese tiempo de introspección y de quietud. Es un disco muy personal y catártico, en el que cuento historias, vivencias personales, recuerdos. Incluso la música que lo acompaña, el vehículo, es música que ha sido la banda sonora de toda mi vida, tango y rock. Los arreglos son de Jonathan Álvarez y la producción artística de Pelu Romero. Espero que lo puedan disfrutar. Un saludo muy grande. Abajo de la alfombra. su hablar se interrumpió. Ahora es un manojo de cenizas. Todo se transforma igual que yo. Palabras silenciosas que lastiman. Llegó sin anunciarse en la noche dolorosa. Soberbio como un rayo sobre el mar. Vino a preguntarme qué hay en mí que no perdona. Tan simple, tan desnuda la verdad. Nadie quiso hablar, solo expiró. Nos queda la brutal melancolía. Abajo de la alfombra se escondió. El polvo entre los sueños no se olvida. Llegó sin anunciarse en la noche dolorosa. Soberbio como un rayo sobre el mar. A preguntarme qué hay en mí que no perdona. Tan simple, tan desnuda la verdad. Soberbio como un rayo sobre el mar. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Agnes Caroline Zarup Obel, conocida como Agnes Obel, compositora, pianista y cantante danesa nacida en Gentofne, municipio ubicado en la región capital de Dinamarca en 1980. Les cuento algo de su vida y sus inicios. Agnes y su hermano pequeño Olger crecieron en un entorno poco convencional. Su padre tenía 3 hijos de otro matrimonio y le gustaba coleccionar objetos extraños e instrumentos musicales. Su madre, Katja Odvel, era jurista, pero también una intérprete brillante que acostumbraba a tocar Bartók y Chopin al piano. En una casa rodeada de música, Agnes Obel aprendió desde muy joven a tocar el piano. En 1990, Obel se unió a una pequeña banda como cantante y bajista. El grupo apareció en un festival y grabó algunos títulos. Agnes asistió al Instituto Det Frie Gymnasium, una escuela libre donde tuvo la oportunidad de tocar mucha música, pero no estuvo mucho tiempo ahí. A los 17 años abandonó la escuela para aprender a técnicas de sonido. Más tarde, con la ayuda del productor y músico danés Elton Tjadner, Obel fundó la escuela Soyer en Copenhague. Desde 2006 reside en Berlín, una ciudad donde ha encontrado el entorno adecuado para la creación musical junto a su pareja, el fotógrafo danés Alex Biel Flagstad, quien ha dirigido algunos de sus videos musicales. Ha publicado más de 7 álbumes y algunos sencillos, además de una carrera en esta actividad. Hoy quiero ofrecerle su disco Citizen of Glass o Ciudadano de Cristal. Se escucha un jazz cadencioso con un piano comedido, tímido por momentos, acompañado por una voz femenina dulce y susurrante en clave de sueño REM. En otro momento, otro color y otros sonidos, una especie de folk nocturno e inquietante repleto de personalidad y vida. El tercer color despide sonidos de un pop identificable por lo característico. Dedica este álbum, publicado a finales del 2016, al concepto alemán Liesner Dürger, un ciudadano de cristal, indefenso ante su sobreexposición mediática. Cuenta Agnes Obel que llegó a dar con esta temática leyendo Der Spiegel tras la muerte de su padre en 2014, un pianista de jazz que tuvo que dejar su vocación por su trabajo y al que Obel siente que debe todo. Esta fragilidad de ciudadano de cristal, probablemente la misma que sintió tras el fallecimiento de su progenitor, se refleja también en la cuidada instrumentación del disco, en el que conviven el piano y las cuerdas habituales con otros elementos como un gigantesco tritonium recreado al modo en que se construía en los años 20 y su propia voz distorsionada como respuesta a sí misma abriendo la vía a las interpretaciones en alguna de sus canciones. El resultado de un gran disco de folk muy mimado, con inquietudes que van más allá, como ella misma lo cita, mencionando a Debussy, Lee Hellswood y The Walker Brothers como influencias y con una música de carácter cinematográfico. Ciudadano de Cristal se ubica entre la delicadeza y sinuosidad de la música de cámara, las basculaciones del folk y ramalazos que juegan con la atmósfera más propia de la música de vanguardia, más paisajista, sonando a banda sonora. Un trabajo que es una verdadera elevación de la música como tal y como arte, y tan impresionante y tan perfectamente realizado, tan evocador y envenenador como la perfecta mañana de invierno, terriblemente fría, pero hermosamente dolorosa. Escucharemos a Agnes Obel desde su disco Ciudadano de Cristal de 2016, su tema Estira tus ojos. Thank you. Canto y la Palabra, edición especial.